Comenzamos estas jornadas con una conferencia introductiva, como lo hemos hecho durante varios años, 9 años, en los cuales en esta universidad hemos profundizado el tema de una psicología realmente cristiana y de la relación entre lo que hoy se denomina las disciplinas psicológicas, la filosofía y la teología. Fundamentalmente, damos una visión que está regulada explícitamente por la teología como ciencia suprema, como sabiduría absoluta, que proviene de la mente de Dios, la cual revela no solamente lo que Él es, sino también lo que las criaturas son, el que las conoce perfectamente por provenir totalmente de su ser. Muy especialmente el pensamiento que nos guía en nuestras investigaciones y en nuestra labor docente y también en estos congresos es solamente a la luz del Verbo encarnado se esclarece realmente lo que es el hombre. Una afirmación muy conocida del Concilio Vaticano II que está radicada en la tradición de los santos padres, de los grandes doctores escolásticos, del mismo Santo Tomás y también del magisterio auténtico de la Iglesia. Solamente en Cristo se conoce de verdad cómo es la perfección de la humanidad. Esto tiene una aplicación inmediata en el campo de la psicología por el hecho de que con la razón natural no es posible observar adecuadamente la normalidad humana. Muchas veces hemos hecho referencia a una frase importante de la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II, que trata acerca de la moral, en la cual se expresa que la normalidad empírica no coincide con la verdadera normalidad humana, porque la normalidad empírica, o sea, la que está constatada o constatable por parte de observaciones empiriológicas, está condicionada por la situación de pecado original o de pecado personal o de pecado colectivo en la cual incurre la humanidad. Solamente con la gracia de Cristo es posible la restauración de la naturaleza humana, es decir, recuperar aquel estado de naturaleza íntegra en el cual ha sido creado el hombre por Dios, en el cual vivía el primer hombre, la primera mujer, antes del pecado original. Una verdad antropológica y ética fundamental que guía nuestro pensamiento es la siguiente: no es posible, como enseña Santo Tomás en la cuestión 109 de la Prima Secunde de su obra capital, La Suma de Teología, no es posible cumplir en su integridad los preceptos de la ley natural sin la gracia santificante. En esto Santo Tomás sigue la tradición de los padres y muy especialmente de San Agustín, el gran doctor de la gracia. No es posible cumplir todos los preceptos de la ley natural sin la gracia santificante. Dicho de otra manera, no se puede ser hombre bueno en todos los aspectos, en la totalidad de la persona, sin la gracia de Dios. Y no se puede tener la gracia de Dios sin la fe, que es la fe en Cristo y la fe en la Santísima Trinidad. Este es el principio regulador de toda nuestra reflexión acerca del hombre. Por supuesto que existen elementos filosóficos que tienen su propio nivel racional. La filosofía es una ciencia racional, estudia al hombre como un objeto de estudio científico a la luz de las fuerzas de la razón humana, sin la ayuda de la revelación. Las nociones filosóficas, sin embargo, son necesarias para acceder adecuadamente, plenamente, a la luz que está contenida en la revelación divina. Y esto por un principio capital que Santo Tomás explica muy bien y que nos hace introducir ya en la condición propia del psicólogo, que, como hemos recordado muchas veces a lo largo de nuestras investigaciones en estas jornadas, necesita ser humilde. La psicología es por excelencia una tarea en la cual es necesaria la humildad ante el misterio presente en la persona humana, que tiene su raíz última en el misterio divino. No se puede ser psicólogo sin la humildad, y no se puede acceder a la revelación sin la humildad y por lo tanto sin la filosofía. El uso de la filosofía para acceder a la revelación significa fundamentalmente que la razón humana es demasiado débil para captar directamente la luz divina, y por eso esa luz tiene que ser alcanzada al nivel propio de la razón humana, aunque esta razón humana se halle elevada por la fe. Las nociones y los conceptos filosóficos permiten a la mente humana acercarse proporcionadamente a la revelación, es decir, con humildad a la revelación, sin la pretensión de intuir directamente aquello que corresponde solamente a la mente de Dios infinita. Por este motivo, en una perspectiva integral acerca del hombre, en una perspectiva de profundización psicológica auténtica y total de la persona humana, es necesario que hagamos recurso a las verdades filosóficas con mucha precisión. Por otro lado, hay observaciones empíricas que surgen del conocimiento de los hechos particulares, de los hechos humanos, de incluso las percepciones subjetivas de las personas que difieren recíprocamente. Estas percepciones son también objeto de estudio científico, porque la inteligencia humana alcanza directamente lo universal, como enseñaba Aristóteles, pero unida con los sentidos alcanza también lo particular. Y esto vale muy especialmente en el caso de la persona humana, que es sustancia particular por excelencia. Es el modelo de la sustancia particular. Por eso conocemos la persona humana no solamente en su naturaleza universal, como está presente en la mente que abstrae, sino que la conocemos también en su particularidad con el uso de la inteligencia, pero sobre todo con el uso de la inteligencia elevada por la fe. Porque mientras que no es proporcionado a la mente humana conocer directamente lo particular, como en cambio pretendían algunas corrientes nominalistas, etc., es posible a la mente humana conocer lo particular con la ayuda de la gracia de Dios, es decir, con la ayuda de la fe, de la revelación, porque la ciencia de Dios sí alcanza directamente lo particular. Como dice el Salmo, es Él el que hizo singularmente, particularmente, el corazón de cada uno. Por eso Dios conoce el corazón de cada uno, Dios conoce cada persona, conoce todas las circunstancias, cuando me siento, cuando me levanto, cuando me alzo, cuando me acuesto, como dice también el Salmo. Dios conoce particularmente cada persona. Por este motivo, cuando la psicología es reforzada por la luz de la fe, se hace capaz de penetrar adecuadamente en la condición, en la naturaleza particular de cada persona, y por tanto conocer de verdad a la persona sin generalizaciones inadecuadas que desvían del verdadero conocimiento de la persona, cosa que suele suceder en todas las corrientes psicológicas que se apartan de la revelación. Aunque no se aparten consciente y directamente de la revelación, el hecho mismo de que desarrollen su actividad al margen de la revelación las hace incurrir en un determinado grado de abstracción que no está finalmente exento de error. Esto es así porque en el estado de naturaleza caída o de naturaleza corrupta, como dice Santo Tomás en la cuestión citada, La naturaleza humana no es íntegra. La conducta humana que surge de esta naturaleza no es perfectamente adecuada con lo que la naturaleza es, porque está corrompida. Por este motivo, la observación empírica no es suficiente, no sólo para conocer la naturaleza humana en toda su perfección, aunque esto es posible hasta cierto punto, desde el punto filosóficamente, pero sobre todo, la observación empírica no es suficiente para conocer la persona, porque no se conoce con particularidad la norma respecto de la cual la persona se desvía en concreto, porque tampoco se conoce la persona en concreto según aquella potencialidad que no está desarrollada, que no está pasada al acto justamente por el defecto, la deformación del pecado. Por este motivo, nosotros como cristianos sabemos que la psicología no se puede desarrollar, sea desde el punto de vista descriptivo, usando impropiamente la palabra, como una fenomenología. No se puede desarrollar tampoco desde el punto de vista terapéutico o medicinal, utilizando la palabra analógicamente, si no conocemos la persona en particular, como es cognoscible, según su potencia obedencial y su potencia natural, y estas no las conocemos si no la vemos a la luz de Dios, que es donde está el modelo de cada persona. El modelo según el cual cada persona ha sido creada individualmente por la inteligencia infinita de Dios. Estos son los principios rectores de nuestra consideración formulados en general. Después, en particular, haremos las aplicaciones correspondientes, especialmente cuando se tratará de discernir el significado especulativo y práctico de las diferentes corrientes psicológicas contemporáneas y también de las corrientes filosóficas que directa o indirectamente tienen incidencia en las citadas corrientes psicológicas. Nos introducimos ahora directamente en el tema que nos ocupa, la conciencia. La conciencia y especialmente la conciencia moral. La conciencia moral y su relación con la psicología. Estas relaciones, como aparecerá claramente a lo largo de este discurso y este debate, estas relaciones son múltiples, son de colaboración, son de exclusión según los factores que se consideren, es decir, según los distintos estados de la psicología constituida como ciencia auténtica o falsa históricamente y según el punto de partida que se considere, es decir, el nivel de conciencia que se atienda en cada persona. Haremos una referencia general al tema y después nos introduciremos en particular en la consideración principalmente de las corrientes de la filosofía moderna que terminan en el pensamiento de Freud y en segundo lugar en la concepción tomista de la conciencia que nos iluminará acerca de cómo una verdadera psicología cristiana debería considerar el tema. La primera parte de la exposición entonces se refiere a la filosofía y su relación con la obra de Freud, que como todos sabemos es en cierta manera el paradigma de la psicología, por lo menos en los ambientes académicos en los cuales nos movemos corrientemente en nuestros países, sobre todo en los países latinos. La corriente psicológica freudiana, el psicoanálisis, con todas sus derivaciones, suele tener la preponderancia, o por lo menos es vista metodológicamente como punto de referencia de lo que debería ser una psicología. Comenzamos por una cita que está insertada en un artículo de una obra muy general y muy importante, hecha con mucha precisión, por lo menos desde el punto de vista de las corrientes psicológicas y las ideologías contemporáneas. Es este volumen que tengo en mis manos, Le Grand Dictionnaire de la Psychologie, publicado hace unos años en Francia. En el diccionario los autores tratan de ser lo más claro posible, según el carisma de los pensadores franceses, pero en este campo no lo logran ser del todo, hasta tal punto que, como hemos recordado también en algunas oportunidades, renuncian a definir la psicología. Entonces este gran diccionario, que como ustedes pueden ver es voluminoso, no se da una definición de la psicología. Es el gran diccionario de la psicología, porque es muy difícil saber qué es la psicología. Es muy difícil saber qué es la psicología porque, prescindiendo de las corrientes filosóficas, históricamente, sobre todo en el siglo XX, que es lo que refleja esta obra, la psicología se presenta con una extraordinaria fragmentación. Se trataría así de una ciencia respecto de la cual los científicos no están de acuerdo en absoluto acerca de qué versa esta ciencia. Este es el problema de base. ¿Por qué? Para algunos versa acerca del alma, para otros versa acerca de lo único que hay en el hombre, que es el cuerpo que evoluciona. Para otros versa acerca de la unidad entre cuerpo y alma, o como dicen algunos, entre mente y cerebro. Pero finalmente no se logra un acuerdo fundamental acerca de qué es lo que estudia esta ciencia. Sí, claro, estudia el comportamiento humano, pero con eso es evidente que no se aclara demasiado. Cuando aquí se define la conciencia, se habla de funciones, vagamente. Es una función de síntesis la conciencia. Una función de síntesis que permite a un sujeto analizar su experiencia actual en función de la estructura de su personalidad y de proyectarse hacia el futuro. En toda esta definición, la palabra más metafísica que aparece es futuro. Es futuro porque es lo único que no es inmediato aquí. Todo lo otro es experiencia, síntesis, función, estructura. Estructura de una personalidad. Ahora, la personalidad es, a su vez, una síntesis. De manera tal que esta conciencia termina siendo una especie de centro de la personalidad, como una especie de nexo de todos los factores que intervienen en una personalidad. Esa personalidad sería captada por la experiencia. Por supuesto, se presupone que la experiencia es experimental en el sentido físico del término, pero finalmente no puede ser solamente experimental. Por eso en la definición se usa la palabra análisis. La palabra análisis contiene un hueco, un intersticio en el cual se filtra lo que es la inteligencia. Es decir, la inteligencia de alguna manera capta experimentalmente esta síntesis, pareciera. En el artículo se hace referencia, en primer lugar, a Freud y en segundo lugar a Lacan. Y esto es todo el artículo. Para demostrar cómo, sí, hay mucho pluralismo en las corrientes psicológicas, pero finalmente todo confluye aquí. Freud y Lacan son los puntos de referencia. De Freud hablaremos después. Nos introducimos con un texto de Lacan que está muy bien elegido por los autores. Dice así Lacan: su experiencia impone a Freud refundir la estructura del sujeto humano descentrándola en relación al yo y rechazando la conciencia a una posición sin duda esencial pero problemática. Yo diría que el carácter inabordable e irreductible por relación al funcionamiento del viviente de la conciencia está en la obra de Freud como algo tan importante para captar como aquello que él nos ha referido acerca del inconsciente. Aquí Lacan tiene razón. Es decir, en Freud parece ser lo más importante el inconsciente, pero la conciencia está por lo menos al mismo nivel que el inconsciente en la consideración freudiana. La conciencia está en el centro de la persona, más aún como aparece en los textos del mismo Freud, y trataremos de considerar, hay un inconsciente espiritual, tomándole la expresión a Frankl, expresión que es inexacta aplicada a Freud, aunque Frankl no va más allá del sentido de Freud. Es un inconsciente que corresponde a la conciencia, aunque parezca una contradicción, y en cierto sentido es una contradicción, se trata de lo fundamental del inconsciente. Hay algo detrás de lo fundamental de la conciencia. Hay algo detrás de la conciencia que no aparece inmediatamente, pero que tiene que hacerse consciente. Cuando Freud, en Más allá del principio del placer, dice reiteradamente que lo propio del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente, no se está refiriendo simplemente a la inconsciencia del nivel del ello o de la libido, sino que se está refiriendo a esta conciencia de tipo, entre comillas, espiritual o más propiamente racional. Hay un inconsciente racional que tiene que aparecer. Y eso es lo que busca fundamentalmente el psicoanálisis, más allá de que la conciencia misma sea concebida como una fuerza en contraposición con otras fuerzas en el desarrollo del orgánico que finalmente termina en lo inorgánico, porque la meta de toda vida es la muerte, que es el estado originario. Es decir, todo comienza por lo inorgánico y termina también en lo inorgánico. La conciencia sería una especie de epifanía de fuerzas contrapuestas en una determinada función que, como expresan los autores posteriores, es una función sintética. Es una función de nexo entre diferentes fuerzas que están en conflicto recíprocamente. Conflicto que es esencial a la vida. Lucha, choque, que es esencial a la vida, sin el cual la vida desaparece y termina en lo inorgánico mismo. Este punto de referencia nos sirve para conectar a Freud con los autores filosóficos sobre los cuales él se inspira secretamente, aunque se niega muchas veces a reconocer el carácter filosófico de su elaboración. Freud se conecta directamente con los autores principales de la filosofía moderna. Es decir, se conecta con Nietzsche, se conecta con Schopenhauer, pero se conecta sobre todo con Hegel, con Kant e indirectamente con Descartes, que son los grandes autores que han introducido el tema de la centralidad de la conciencia en la filosofía y en la cultura modernas. Vamos a pasar ahora a hacer un recorrido de esta instancia a la cual he aludido, es decir, el camino que lleva de la filosofía moderna a la concepción freudiana. Para eso nos sirve como punto de referencia un libro que en su momento fue muy conocido, un libro de Herbert Marcuse, Eros y civilización. Este libro fue publicado en los años de la rebelión estudiantil en Francia en 1968. Era uno de los autores principales que estaba, tenía como punto de referencia toda esta corriente. Y en Marcuse aparece con mucha lucidez la unión entre los factores psicológicos y filosóficos de la cultura moderna. Muy especialmente describe Marcuse el proceso que lleva desde los autores de la filosofía moderna hasta la psicología de Freud. Según Marcuse, en Nietzsche encontramos un punto de referencia fundamental de este proceso, y antes de Nietzsche lo encontramos en Hegel. Veamos algunos textos. Nietzsche expone la gigantesca falacia sobre la que fueron construidas la filosofía y la moral occidental, esto es, la transformación de los hechos en esencias, de las condiciones históricas en metafísicas. La debilidad y el desaliento del hombre, la desigualdad del poder y la salud, la justicia y el sufrimiento, fueron atribuidos a algún crimen y a una culpa trascendentales. La rebelión llegó a ser el pecado original, la desobediencia contra Dios. Y el impulso hacia la gratificación se convirtió en concupiscencia. Más aún, toda esta serie de falacias culminaron con la deificación del tiempo, porque en el mundo empírico todo está pasando, el hombre es en su misma esencia un ser finito, y la muerte está en la misma esencia de la vida. Solo los altos valores son eternos y por tanto reales, el hombre interior, la fe y el amor, que no pide y no desea. Trata de describir así la esencia de la cultura occidental. La esencia de la cultura occidental es fundamentalmente la concepción de San Agustín. Lo que está describiendo aquí es el resto de la presencia de la teología de San Agustín en la construcción de la cultura occidental. Es decir, esta cultura se basa sobre la capacidad de la razón para captar esencias, para captar realidades metafísicas. Esta capacidad de la razón es solidaria de la captación del mal, y la captación del mal lleva a la postulación de un pecado original. Esto es la estructura fundante de la cultura occidental. Según Herbert Marcuse, esta estructura fundante, que Heidegger denomina ontoteología y otros autores de otra manera y tratan de deconstruirla, esta cultura, esta estructura fundante fue minada en su raíz por el pensamiento de Nietzsche. Nietzsche es el que comenzó la revolución cultural en la cual estamos inmersos en la actualidad. Por eso continúa el autor Marcuse. El intento de Nietzsche de revelar las raíces históricas de estas transformaciones elucida su doble función: pacificar, compensar y justificar a los que no tienen privilegios en la tierra, y proteger a aquellos que les impiden tenerlos y los obligan a permanecer sin ellos. El logro de este propósito envuelve a los amos y a los esclavos, a los que gobiernan y a los gobernados, en la expansión de la represión productiva que ha hecho avanzar a la civilización occidental a niveles de eficacia más altos. Sin embargo, la creciente eficacia envuelve la creciente degeneración de los instintos de la vida, la decadencia del hombre. Aquí el punto de referencia filosófico es, en primer lugar, Heidegger, pero más allá de Heidegger es Marx. La civilización contemporánea produce la desigualdad social, y esta desigualdad implica la opresión de unos sobre otros, de los amos sobre los esclavos, utilizando la expresión de Hegel. La crítica de Nietzsche se distingue de toda psicología social académica por la posición desde la cual es emprendida. Nietzsche habla en nombre de un principio de la realidad fundamentalmente antagónico del de la civilización occidental. La forma tradicional de la razón es rechazada sobre la base de la experiencia del ser como un fin en sí mismo, como goce y placer. Aquí Marcuse descubre lo que está implícito en Freud, porque todo este camino termina en Freud, dice Marcuse. En Freud está implícito lo que dijo Nietzsche, y Nietzsche expresó que detrás de la razón está el goce, reprimido por la razón, está el deseo o la concupiscencia, vista como mal por el cristianismo y por San Agustín. De lo que se trata en esta revolución es de invertir la prevalencia de la metafísica sobre esta psicología del goce. Es poner la psicología del goce por encima de la metafísica. Esto es solidario de una transformación social entendida en el sentido marxista. Y cita a Nietzsche. Todas las cosas pasan, todas las cosas vuelven, eternamente gira la rueda del ser. Todas las cosas mueren, todas las cosas florecen otra vez, eterno es el año del ser. Todas las cosas se rompen, todas las cosas son unidas de nuevo. Eternamente la casa del ser se construye igual a sí misma. Todas las cosas se van, todas las cosas se dan la bienvenida una a la otra de nuevo. Eternamente la rueda del ser mora en sí misma. En cada ahora el ser empieza. Cada aquí gira la esfera de la I en redondo. El centro está en todas partes. El camino de la eternidad está determinado. Esta concepción de Nietzsche pretende retornar explícitamente a la concepción griega antigua, anterior a la superación del eterno retorno por parte del cristianismo. Hace referencia a una imagen presente en todo tipo de pensamiento de carácter gnóstico, es decir, el eterno retorno, el círculo que se encierra sobre sí mismo. El ser es un eterno devenir, una eterna transformación, un eterno comenzar, un eterno desaparecer. Como dice Hegel, la hora del nacimiento de las cosas finitas es la hora de su muerte. Y por eso inmediatamente cita Marcuse a Hegel. El círculo cerrado ha aparecido antes en Aristóteles y Hegel como el símbolo del ser en sí mismo. Pero mientras Aristóteles lo reservó al nous theos y Hegel lo identificó con la idea absoluta, Nietzsche encierra el eterno retorno de lo finito exactamente como es, en su total concreción y finitud. Esta es la afirmación total de los instintos de la vida, rechazando todo escape y negación. El eterno retorno es la voluntad y la visión de una actitud erótica hacia el ser, para la que la necesidad y la realización coinciden. Y cita un aforismo nietzscheano: escudo de la necesidad, cúspide estelar del ser, tocado por el deseo y sin mancha de ningún no, eterno sí del ser, te afirmo eternamente porque te amo eternidad. La eternidad desde hace mucho, el último consuelo de una existencia enajenada, ha sido convertida en un instrumento de la represión, mediante su relegación a un mundo trascendental, un premio irreal para el sufrimiento real. Aquí la eternidad es reclamada para la hermosa tierra. Esta es la revolución de Nietzsche, es decir, convertir la metafísica en terrenal, convertir el cielo de Dios en el goce de esta tierra que se cierra sobre sí mismo, retornando permanentemente sobre sí mismo por el deseo. El eco de este pensamiento se reflejará en los autores principales de la psicología del siglo XX, los ya referidos Freud y Lacan, el cual habla muy insistentemente sobre este tema del deseo. Y así trata de explicar Marcuse cómo, superando la metafísica, Nietzsche ayuda a lograr un nuevo estado de la cultura occidental, un estado revolucionario de la cultura occidental. Para Nietzsche, la liberación depende de la reversión del sentido de culpa. La humanidad debe llegar a asociar la mala conciencia no con la afirmación, sino con la negación de los instintos de la vida. No con la rebelión contra sus ideales represivos, sino con su aceptación. Es decir, para Nietzsche hay que dar vuelta a la moral, como conocemos de los elementos fundamentales de este tipo de pensamiento. Continúa describiendo Marcuse, se ataca la ontología tradicional contra la concepción del ser en términos de logos, se levanta la concepción del ser en términos alógicos, la voluntad y el gozo. La contratendencia lucha por formular el propio logos, la lógica de la gratificación. Con esto se confirma la reversión de la visión metafísica que construyó toda la cultura occidental y sin la cual es ininteligible la culpa humana. Ahora, dice Nietzsche, retomado por Marcuse, expresando cómo esto lleva a la concepción freudiana, ahora es al revés. La culpa es no querer entregarse al goce en este mundo, y lo malo es este mundo de valores que existe solo en la abstracción, en el más allá. En este sentido, Marcuse capta bien que hay una fundamental conexión con la filosofía de Hegel. Para Hegel, Dios es el más allá, Dios es lo abstracto, y en cuanto es abstracto, termina siendo el mal. El bien es el mal. Y llegamos así a Freud. En Freud se establece la lógica alógica, o sea, la lógica sin logos, la lógica sin el verbo, sin la idea. Sabemos que fundamentalmente significa la lógica sin la fuente de la lógica, que es el verbo de Dios. En sus posiciones más avanzadas, la teoría de Freud participa de esta dinámica filosófica. Al intentar definir la esencia del ser, su metapsicología lo define como eros, en contraste con la definición tradicional como logos. El ser no es más logos, no tiene un sentido inteligible, el ser es deseo, es eros. Y el eros no es lógico. El instinto de muerte afirma el principio del no ser, la negación del ser contra el eros, el principio del ser. La fusión omnipresente de los dos principios en la concepción de Freud corresponde a la tradicional fusión metafísica del ser y no ser. Con toda seguridad, la concepción freudiana de eros se refiere solo a la vida orgánica. Sin embargo, la materia inorgánica está al final del instinto de muerte, tan inherentemente ligada con la materia orgánica que, como se ha sugerido antes, parece posible darle a su concepción un significado ontológico general. El ser es esencialmente el impulso hacia el placer. Este impulso llega a ser una meta en la existencia humana. El impulso erótico de combinar unidades cada vez más amplias y durables es la fuente instintiva de la civilización. Los instintos sexuales son instintos de la vida. El impulso hacia la preservación y el enriquecimiento de la vida mediante la dominación de la naturaleza de acuerdo con el desarrollo de las necesidades vitales es originariamente un impulso erótico. Es decir, que según Marcuse, Freud terminó reformulando la metafísica de una manera invertida. Intervienen los dos elementos fundamentales de la metafísica, el ser y la nada. Estos dos elementos habían sido codificados por Hegel. La metafísica es en el fondo la dialéctica del ser y la nada, en la cual el ser es la nada y la nada es el ser. Pero en Freud, el ser es el eros y la nada es la fuerza contrapuesta al eros, es decir, es la fuerza de la represión que finalmente triunfa cuando vuelve todo al estado originario. Dice Marcuse con acierto que Freud es materialista, todo esto no va más allá de la materia, es un proceso que se capta solamente dentro del juego de las cosas materiales, por tanto, dentro del juego o del movimiento del orgánico. La interpretación freudiana, continúa Marcuse, del ser en términos de eros recoge el primer estado de la filosofía de Platón, que concebía la cultura no como una sublimación represiva, sino como el libre autodesarrollo del eros. Ya desde Platón esta concepción aparece como un arcaico residuo mítico. Eros es el ser absorbido por logos, y logos es la razón que subyuga a los instintos. La historia de la ontología refleja el principio de la realidad que gobierna el mundo cada vez más exclusivamente. Las profundas percepciones contenidas en el concepto metafísico de eros fueron escondidas bajo tierra. Sobrevivieron dentro de distorsiones escatológicas en muchos movimientos heréticos en la filosofía hedonista. Es decir, los herejes, como ya había dicho Hegel antes, esconden la verdad más profunda. Ahí sobrevivió esta concepción metafísica del eros como el ser fundamental. Su historia tiene que ser escrita todavía como la historia de la transformación de eros en agape. La propia teoría de Freud sigue la tendencia general. En su obra, la racionalidad del principio de la realidad predominante supera las especulaciones metafísicas sobre eros. Es decir, la continuación de la metafísica occidental no pasa más ya a través del logos, sino que pasa a través del eros como instancia fundamental, ese eros que tiene que desarrollarse como agape. Es decir, que tiene que invadir todas las dimensiones de la vida social, tiene que configurarse como la fuente fundamental de la vida psíquica misma desarrollada en sociedad. De esta manera podemos introducirnos directamente en los textos de Freud, que podemos encontrar en primer lugar en Más allá del principio del placer, esa obra capital que está citada por Marcuse. En Más allá del principio del placer, Freud, como recordábamos, dice que la meta de toda vida es la muerte. La meta de toda vida es el estado final, no es la causa final, porque no hay verdadera finalidad. La meta de toda vida es el estado originario, el estado de no movimiento, el estado de condición inorgánica. Hay una pulsación de la necesidad de reconstituir un estado anterior. La vida se constituye permanentemente de esta manera y la conciencia es un estado, por decir así, de esta pulsación, que a veces se llama también pulsión. Desde el principio hemos admitido en la pulsión sexual un componente sádico que, como ya sabemos, puede lograr una total independencia y dominar en calidad de perversión el total impulso sexual de la persona. Este componente sádico aparece asimismo como pulsión parcial dominante en las por mí denominadas organizaciones pregenitales, etc. La hipótesis más admisible es la de que este sadismo es realmente una pulsión de muerte, que fue expulsada del yo por influjo de la libido naciente, de modo que no aparece sino en el objeto. Esta pulsión sádica entraría pues al servicio de la función de la fusión sexual, pasando su actuación por diversos grados, etcétera, y pone los grados del desarrollo sexual, para terminar mostrando cómo esta pulsión sádica, que corresponde al instinto de muerte, es la que constituye la racionalidad humana y, por tanto, fundamentalmente, la conciencia. La conciencia no es sino una pulsión o el resultado de una pulsión contraria a el impulso fundamental de la vida. Estas consideraciones tienen una terminación, un desarrollo más amplio en un texto titulado El yo y el ello, donde se refiere Freud a la conciencia y lo inconsciente. La diferenciación de lo psíquico en consciente e inconsciente es la premisa fundamental del psicoanálisis. Le permite, en efecto, llegar a la inteligencia de los procesos patológicos de la vida anímica, tan frecuentes como importantes, y subordinarlos a la investigación científica. O dicho de otro modo, el psicoanálisis no ve en la conciencia la esencia de lo psíquico, sino tan solo una cualidad de lo psíquico que puede sumarse a otras o faltar en absoluto. Para Freud, la conciencia no es la esencia de lo psíquico, simplemente porque, como veíamos antes, es una función de síntesis derivada de la vida orgánica y, en cierta manera, contrapuesta al desarrollo fundamental de la vida orgánica. Para la mayoría de las personas de cultura filosófica, la idea de un psiquismo no consciente resulta inconcebible y la rechazan, tachándola de absurda e ilógica. Freud quiere subrayar que detrás de la conciencia, que corresponde simplemente a la razón, hay una dimensión inconsciente que él pretende estudiar de una manera especial. Pero, como decía Lacan, no significa que para Freud el único nivel humano sea lo inconsciente, el nivel del eros que se desarrolla o del ello que aparece, sino que está constituido sea por la conciencia, sea por la inconsciencia. Más aún, es en cierta manera fundamental la conciencia respecto de la inconsciencia, porque hacer consciente lo inconsciente, como dijimos, se refiere fundamentalmente a la conciencia. No deberemos, entonces, desatender la dimensión de la conciencia, pues en último término la cualidad de consciente o no consciente es la única luz que nos guía en las tinieblas, de la psicología de lo profundo. A este punto es necesario conectar la conciencia en general, como apareció hasta aquí, con la conciencia en sentido moral. La conciencia en sentido moral, que depende de la generación del super-yo en Freud, que es donde se contienen las reglas establecidas por la sociedad y transmitidas de una persona a otra, de una generación a la otra, esas reglas de generación de la moral corresponden a una transformación específica de la conciencia que ha sido explicada fundamentalmente por Kant. Freud se refiere explícitamente a Kant al principio de su obra Tótem y Tabú. Aquí explica que la concepción que tiene de la moral es la concepción kantiana, es la concepción de Kant. Podemos leer el texto del prólogo. Los dos temas principales que dan nombre a este pequeño libro, el tótem y el tabú, no están tratados de igual manera. El análisis del tabú se presenta como un ensayo de solución acabado y cierto que agota el problema. La indagación sobre el totemismo se limita a declarar: he aquí lo que el abordaje psicoanalítico es capaz de abordar por el momento, a fin de esclarecer los problemas relativos al tótem. Esta diferencia se debe a que el tabú en verdad sigue existiendo entre nosotros, aunque en versión negativa y dirigido a contenidos diferentes, no es otra cosa, por su naturaleza psicológica, que el imperativo categórico de Kant, que pretende regir de una manera compulsiva y desautoriza cualquier motivación consciente. La concepción radical de la moral y por tanto de la conciencia en el sentido moral que encontramos en Freud es la concepción kantiana. Lo dice él explícitamente. El tabú es la versión negativa del imperativo categórico kantiano. El imperativo categórico está formulado de una manera positiva, que hay que hacer aquello que se puede erigir como una ley universal. Es una ley de leyes, es una ley formal, no tiene un contenido el imperativo categórico. Hay que hacer lo que puede ser ley. Ahora, dicho negativamente, dice Freud, este imperativo categórico se traduce como tabú, como prohibición. O sea, no hay que hacer lo que no puede ser ley. No hay que hacer lo que no puede ser ley significa que la conducta humana debe estar establecida en la vida social de tal manera que pueda ser abarcable por todos, que pueda ser asimilable por todos. Cuando se profundiza en la concepción filosófica de Kant, se entiende que la prohibición a la cual alude Freud como reverso del imperativo categórico kantiano significa la prohibición de la metafísica. Significa que el imperativo categórico permite, que el imperativo categórico prohíbe pensar con categorías metafísicas. Es decir, impide que alguien, en la visión de Freud, se haga, como se dice ahora, dueño de la verdad. Porque si cada uno piensa que llega a un conocimiento universal, en el fondo está imponiendo su concepción a los demás. De esta manera se llega a una especie de síntesis que es la que formula Freud. Es una síntesis entre la moral kantiana en versión negativa, que está expresada en las leyes, sobre todo en las leyes civiles, con el movimiento fundamental que depende del deseo o del eros o de la libido. Esas dos fuerzas están permanentemente en conflicto y deben lograr un estado sintético. Ese estado sintético es el que expresaban los autores citados, por ejemplo, Lacan, y más allá de Lacan, los autores contemporáneos, autores de este diccionario de psicología, como la conciencia misma. La conciencia es un estado de síntesis, es decir, es un estado en el cual el individuo se encuentra en el medio de un conflicto fundamental. Ese conflicto fundamental lo atraviesa personalmente hasta tal punto que constituye su persona misma. La persona es conflicto y el centro de la persona es la conciencia de este conflicto. Y como la conciencia está contrapuesta a la inconsciencia, la persona misma deja de ser una sustancia para constituirse en un fenómeno fugaz y pasajero. La conciencia es simplemente un fragmento de persona que vaga por en medio de la realidad fluctuante en el conflicto, que se expresa como una conciencia que aparece y desaparece, una conciencia que es en primer lugar conciencia intelectual y que es en segundo lugar conciencia moral, porque esta conciencia es inseparable de una conducta en relación con los otros individuos. Para facilitar la comprensión y para facilitar también la elaboración de las preguntas, vamos a hacer una interrupción para después continuar con los otros aspectos que hemos anunciado al principio. Por eso los invito ahora a hacer una sesión de preguntas y después continuaremos con los otros temas. Sí. ¿Se puede aplicar alguna concepción freudiana en terapia ignorando su concepción moral? Bueno, le agradezco la pregunta, es un tema muy interesante. Para responder a este tema, podemos referirnos a un autor que tuvo mucho influjo en la Argentina, en una conferencia que dio en Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Este autor es Jacques Maritain, 4 ensayos sobre el espíritu en su condición carnal. Adelanto lo que dice Maritain. Maritain dice que sí. Cito un texto para explicar en qué sentido lo explica a su vez Maritain. Dice en Freudismo y Psicoanálisis: la función de este dinamismo se manifiesta mejor en la teoría freudiana de la neurosis. Debe reconocerse, a mi modo de ver, que existen neurosis de origen psicodinámico y que la explicación propuesta por Freud sobre ellas está bien fundamentada. Maritain dice que la explicación freudiana está bien fundamentada. Veamos cómo lo explica. En una discusión muy minuciosa, Roland Dalbier ha mostrado que los célebres estudios de Pavlov sobre los reflejos condicionales o condicionados conceden a Freud, con relación a este punto, la más notable confirmación. Para Freud, las psiconeurosis se deben a un conflicto interior. Un impulso instintivo ha sido repelido a lo inconsciente, reprimido victoriosamente durante un tiempo más o menos largo. Después el equilibrio se ha roto, la represión ha fracasado y lo reprimido ha regresado bajo la forma de síntomas neuropáticos. Ahora bien, Pavlov ha obtenido en el perro neurosis experimentales al determinar en él choques de instintos, siguiendo un esquema capaz de ser exactamente superpuesto al de Freud. He aquí un ejemplo de estas experiencias de Pavlov. Se presenta comida a un perro al mismo tiempo que se coloca un punto de su piel en contacto con una corriente eléctrica. Por sí sola, la corriente eléctrica produciría una reacción de huida y de defensa. Asociada a la presentación de la comida, la corriente eléctrica acaba por perder el poder de suscitar la reacción de defensa y por adquirir el de provocar la salivación. Se puede decir que hay inhibición del instinto de defensa por un reflejo condicional que está ligado al instinto de nutrición. Pero el equilibrio así logrado es inestable. Si se modifica el punto de aplicación de la corriente eléctrica, se destruye el equilibrio. La corriente deja de provocar la salivación y desencadena violentas manifestaciones de defensa. El perro se vuelve extremadamente excitable e inquieto, como jamás lo había sido hasta el presente. En el lenguaje de Freud se diría que ha regresado lo reprimido, el instinto de defensa, como consecuencia de una representación, de una represión fallida. Y sigue hablando de los perros. O sea, para Maritain, Freud tiene razón porque coincide con lo que dijo Pavlov, que estudió a los perros. Esto no lo digo para hacer una ironía respecto de Maritain, sino para explicar el fundamento de por qué Maritain dice que Freud tiene razón en la explicación del origen de la neurosis. Y esto lo señalo porque, como Freud habló en Buenos Aires y tuvo mucho influjo hasta el día de hoy, es importante aclararlo. Como Maritain habló en Buenos Aires y tuvo mucho influjo, es importante aclararlo. Para Freud, las neurosis surgen de este conflicto interior, como vimos en los propios textos, y esto coincide con lo que Pavlov, el estudioso ruso, observó en los perros. Sintetizando, para Maritain, la psicología es una ciencia experimental que es distinta de la psicología, de la filosofía. Por un lado está la filosofía de Freud, que es inaceptable teóricamente. Por otro lado está la psicología de Freud, que es aceptable, más aún que encuentra confirmación práctica y que debería ser profundizada en el futuro. Por eso, cuando se refiere a la filosofía de Freud, dice Maritain, que es verdad que esta filosofía surge del resentimiento, como dice Max Scheler, pero tiene grandeza. hemos notado ya que ese pesimismo amargo no carece de cierta grandeza. O sea, Freud es un pesimista porque todo esto termina en la muerte, termina en lo inorgánico, etcétera, pero es un pesimismo grandioso. Parece verdaderamente que una especie de piedad desesperada, que se podría descubrir también en Lutero, lleva a Freud, que encara todas las cosas desde el ángulo de la clínica, de la psiconeurosis, a hacer de la moral, con sus prohibiciones que él considera arbitrarias, y con el sentimiento de culpabilidad que desarrolla, responsable de un diluvio de males y de torturas suplementarias que los hombres se infligen a sí mismos. Sobre todo Freud detesta la moral sexual cultural. Según mi juicio, convendría advertir aquí en primer lugar que la especie humana es una especie que no puede vivir y desarrollarse más que en el estado de cultura. En segundo lugar, que las reglas de la moral cultural tienden precisamente a disminuir las causas de los sufrimientos y de los males a los que está expuesta esta especie y aumentar su tensión creadora. Pero no puede entender ese fin sin herir duramente al individuo, dice Maritain. ¿De dónde se sigue que la moral se convierte para la humanidad en un yugo tan intolerable como es necesario desde el momento que el amor no viene a aliviar ese yugo? Y si un régimen de la misericordia divina no viene a compensar el de la ley y a subordinarlo sin abolirlo, lo cual crea en aquellos a los cuales, por una suerte inmerecida, el cumplimiento de la ley les es más fácil, deberes singulares de amistad y de respeto fraternales con los demás. No es el momento de entablar la discusión de este tema. Solamente quiero advertir, para concluir, que encontramos en Freud un ejemplo eminente de esa ley estadística, que los grandes descubrimientos, a causa de la desgraciada condición del hombre y de su debilidad para alcanzar la verdad, parecen tener necesidad, sobre todo cuando llevan al mundo de los sentidos, de violentos estímulos afectivos, los cuales, a pesar de excitar y guiar la investigación, inclinan por otra parte la inteligencia al error. Pero en definitiva, el error habrá servido así a la verdad a pesar suyo. Y gracias a los procesos de purificación y de reintegración a los cuales, como consecuencia, estará obligada la razón, es todavía la verdad quien pronunciará la última palabra. Esto quiere decir, para Maritain, que de Freud surgirá una gran verdad, purificándolo de los aspectos negativos, exagerados, o sea, de concebir la cultura como una gran represión. Ahora, esto que dice Maritain es profundamente equivocado. Es profundamente equivocado y profundamente desorientador. Y tuvo un influjo muy negativo porque hizo pensar a muchas generaciones de profesionales, de psicólogos incluso, y de católicos en general, que es posible discernir el método psicoanalítico de la doctrina freudiana, como dice el título del libro de Roland Dalbier citado, que está publicado en Buenos Aires en dos volúmenes muy, muy grandes. Esto no es posible. Maritain está considerando la psicología como una especie de ciencia experimental que vale tanto para los perros como para las personas. Es evidente, Maritain es un gran filósofo, sabe que no es lo mismo un perro que una persona, pero está considerando que en la persona es posible discernir un nivel de mecanismos que es autónomo respecto del proceso racional de pensamiento y de la conciencia misma. Y esto no es verdad. No es verdad porque, y ahora sí, recurrimos a Santo Tomás, los sentidos son la mano de la inteligencia, dice él, son la prolongación de la inteligencia. Los sentidos del hombre no son como los sentidos de los perros. El afecto humano no es como el afecto de los perros. Y los reflejos humanos no son como los reflejos condicionados que estudió Pavlov en los perros. Es algo mucho más elevado, es algo que está en conexión con el espíritu porque surge del espíritu y porque está hecho para expresar al espíritu. Y por eso, por más que en los perros se puedan experimentar conflictos por la observación, eso no vale absolutamente para los hombres porque no dice el significado espiritual de los afectos y de las imágenes, que no es para nada autónomo, sino que depende esencialmente de la vida espiritual, en su raíz ontológica y en su funcionamiento operativo. Entonces, para resumir la respuesta, no es posible separar el método psicoanalítico de la doctrina freudiana, especialmente porque Freud entiende la conciencia en el sentido de la filosofía moderna, entiende la conciencia en el sentido de la filosofía de Kant, y para Kant la filosofía es el método, como para Hegel la filosofía es el método, porque la idea es el método. No se puede separar la filosofía moderna del método simplemente porque la filosofía es el método. Separar eso es simplemente no conocer la filosofía moderna y por tanto no entender a Freud, que es lo que le pasó a Maritain. Podría hablar más acerca de lo que no se puede tener conocimiento de la persona sin la gracia. Esto se relaciona con la caridad, ¿no? Sí, es verdad. Hay una manera de conocer por connaturalidad, como expresa Aristóteles, San Tomás. Y ese conocimiento por connaturalidad es fundamental en el orden sobrenatural, en el orden teológico. O sea, conocemos al otro en nosotros mismos. Porque el amigo es un otro yo. El amigo o el enemigo es un no yo. De manera tal que cuando nos sentimos a nosotros mismos, sentimos al otro, y cuando sentimos al otro, nos sentimos a nosotros mismos. Por este motivo, hay una conciencia sobrenatural y hay una conciencia natural deformada por el pecado. Estas dos conciencias perciben de modo opuesto no solamente la realidad de los objetos externos al hombre, sino que perciben principalmente lo que es objeto de la conciencia, es decir, el propio yo, los actos humanos, y en el propio yo y en los propios actos humanos, las otras personas y los actos de las otras personas, que tienen un significado espiritual en cuanto se expresan. Las palabras de las personas, los gestos de las personas, las imágenes que expresan o que mueven a las personas, tienen un significado espiritual. Están unidas con el espíritu y están al servicio del espíritu. Por este motivo, hay un conocimiento de la persona que es posible solamente con la gracia. Solamente con la gracia, con la caridad, inseparable de la gracia, es posible conocer en profundidad a la otra persona. Y por tanto, es posible conocer las verdaderas necesidades de la otra persona y los verdaderos remedios para estas necesidades. Y esto es lo que captará, según la medida de sus posibilidades, el verdadero psicólogo. Por tanto, el verdadero psicólogo es el psicólogo que tiene la gracia de Dios. El otro hace lo que puede. Y muchas veces no puede nada. Esa disolución del ser de la que habla el autor francés en el impulso erótico y que, según entendí, sería parte del dinamismo del ser, ¿puede tener relación con la falta de valoración de la materia redimida en la concepción cristiana? Ello es muy parecido a la concepción antigua gnóstica y tiene que ver con sus inmoralidades. Sí, esto es muy exacto. Ahora, lamentablemente, la semana próxima hay un congreso en San Juan sobre la identidad de Jesús en la época patrística. Ese congreso de San Juan está dominado por el pensamiento gnóstico. Los temas principales que se desarrollan en ese congreso, al cual me invitaron pero no voy a ir, son de tipo gnóstico. Por eso el gnosticismo está muy presente en nuestros días y está tomando una fuerza cada vez más profunda y se inserta, se introduce incluso en las universidades católicas, lamentablemente. Y se refiere el Congreso nada menos que a la persona divina de Jesús. Y los principales que hablan ahí son judíos, gnósticos, etc. Entonces, es muy importante este tema. Falta de valoración de la materia redimida, sí, es gnóstica. Los gnósticos negaban la encarnación, fundamentalmente. La materia ha sido redimida por Cristo, es decir, ha sido santificada la gracia. Llega a todo el hombre, no solamente al alma. Como explica Santo Tomás en la cuestión 109, primero viene al alma y después desciende a todas las dimensiones de la persona. Y el verdadero psicólogo es aquel que ayuda a la gracia a descender a todas las dimensiones de la persona, a unificarlas, a armonizarlas, a equilibrarlas, a hacerlas depender del centro de la persona, que es su inteligencia elevada por la fe y su voluntad fortificada, elevada por la caridad. Eso es lo que hace el verdadero psicólogo. El otro considera a la persona como una lucha de fuerzas. Y fundamentalmente estas fuerzas terminan siendo concebidas de una manera negativa, incluso la misma materia, la misma libido, porque al final se descubre que la libido es fuente no de goce, sino de desasosiego y de tristeza, de lo opuesto al goce. Después, cuando Jesús habla de las cosas malas que salen del corazón, pero por otra parte se habla de abrir a Dios el corazón y de la dureza del corazón, ¿sería eso la conciencia? Sí, eso es la conciencia entendida sobrenaturalmente y en toda su integridad. La conciencia tiene muchos niveles. Conciencia significa conocimiento de sí. Se puede conocer la propia persona o la propia sustancia y se pueden conocer los propios actos. Ahora bien, la propia sustancia se puede conocer al nivel de la materia, se puede conocer al nivel del espíritu y se puede conocer al nivel sobrenatural que eleva el espíritu y la materia, que eleva el alma y el cuerpo. Y la conciencia es el conocimiento de sí y de los propios actos en todos los niveles. Y por eso hay varios niveles de conciencia. Ahora, el último nivel de conciencia es aquel del cual habla Jesús. Es el que corresponde a la vida sobrenatural de la gracia que refleja la vida de Dios. O sea, la mente de Dios que se expresa en el Verbo y en el Espíritu Santo. Eso está en lo profundo del alma humana, como explicó San Agustín en el De Trinitate. Y aquellos que no tienen la gracia de Dios están llamados a esa profundidad y están modelados interiormente para la vida trinitaria. Y por eso cuando esa vida trinitaria desaparece, es reemplazada por otro espíritu que es el espíritu diabólico. El espíritu diabólico, los demonios, usan la potencia obediencial, o sea, la estructura fundamental humana, la mente que se expresa como noticia y amor, que está hecha para conocer y amar la Santísima Trinidad, usan esa estructura para llenarla de otra manera, y esa otra manera de la cual la llenan es la dialéctica, o es el conflicto freudiano que explica la interioridad humana. Eso no es otra cosa que un remedo de la vida trinitaria introducido en el corazón del hombre, según el cual se pretende explicar lo que es lo profundo de la vida humana. Ahora, atención, el tema es más difícil de lo que parece, porque si es verdad que en la naturaleza del hombre no está esa condición diabólica, sí es verdad que el hombre es movido, atormentado, penado por el influjo de los demonios en el fondo de su personalidad a través de las potencias sensitivas de la imaginación y del afecto. Y por eso cuando se reduce la conciencia humana, sea en el sentido del conocimiento de sí especulativo o del conocimiento de sí experimental, sea en el sentido del conocimiento moral, se prepara para un influjo especial de los demonios, porque llenan el lugar que debería estar lleno por la planificación del espíritu humano, que solamente es posible por la gracia de Dios y por la asimilación de la vida trinitaria. Muy bien, hacemos una pequeña interrupción.